Los Gómez. Los Gómez, la Graciela y el Alberto, eran del Bermejo. Y lo llamaban así, los Gómez, a secas, sin más comentarios. Ellos no sabían qué era eso de amar, no conocían el amor, o cómo hacerlo, cómo vivirlo. Conocían la palabra, pero la palabra no es lo mismo. Nunca las palabras son lo mismo que los hechos. Consumar una palabra cuesta más que decirla, y si no pensemos en justicia, igualdad y tantas otras que se usan. Ellos en la vida se habían dicho muchas veces te amo, o vamos de paseo, o te entrego mi vida. Se lo decían y luego sentados en la reposera de la entrada de la casa, debajo del techo de caña, miraban el aire como quien puede verlo pasar. El aire en el Bermejo tiene diferencias notables con la ciudad, decía él, y ella asentía. ¿Viste que es de color? Sí, comentaba ella. Los dos inventaban aire de colores, nubes de plata y luciérnagas con luz permanente para las noches de verano. La Graciela y el Alberto sabían mucho de palabras, pero nadie les había dicho cómo amar, cómo ser más que uno. Ellos encendían la luz en cualquier madrugada y se miraban deslumbrados como el primer día que alguien mira al otro deslumbrado. Ellos lo hacían y ya. Cuando llegaban a la casa, en las tardes, caminaban hasta el fondo a ver el parral. Le pedían permiso y los dos, al mismo tiempo, sacaban sus racimos de uva moscatel riéndose con la tierra, con la chipica y con las catas que revoloteaban transitando el crepúsculo. Luego iban a la cocina llevando los racimos en las manos, como dos tesoros. Los mojaban en agua fría y se quedaban parados comiendo los granos, sin dejar de mirarse. Los Gómez nunca se enojaban, pero si alguno levantaba la voz, el otro le acariciaba el pelo y le besaba los ojos. Así permanecían sin decirse lo que no había que decir hasta que el otro se calme, hasta que ambos fueran nuevamente dos. No muy seguido, entre ellos se fundaban silencios determinantes, profundos. Algo así como el universo detenido, como si nada existiera, todo por descubrirse. Y entonces se tomaban de la mano y se acostaban en la cama, uno abrazado al otro, para dejar pasar el tiempo, porque sí, porque era la única forma que conocían. A los Gómez nadie les enseñó a amarse en serio, a amarse como debe ser, como dicen que es, pero ellos lo inventaron y lo siguen inventando a su modo.